Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Muchas gracias. El aplauso bien, pero bien grande para los Lirios.